Brinca por una cuerda y tilín, salta por un tablón y tolón, vuela de rama en rama y tilín, el pájaro del amor. Brinca por una cuerda y tilín, salta por un tablón y tolón, vuela de rama en rama y tilín, el pájaro del amor. Hay que le duele un dedo a Tolón, hay que le duele un tres a Pilín y el cuatro perro Plutón. Hay que le duele un dedo a Pilín, hay que le duele un dedo a Tolón, hay que le duele un tres a Pilín y el cuatro perro Plutón.